soy un extraño para ti que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti, soy alguien que va de pasada. Estás muy lejos de saber que puedo realizar tu sueño. Estás muy lejos de notar el fuego que se esconde en mí. Es un momento nada más que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más que pudo ser de tanto amor. Soy un extraño para ti que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver. Es un momento nada más que pudo transformar la vida de los dos. Es un momento nada más que pudo ser de tanto amor. Soy un extraño para ti que pasa sin decirte nada. Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor. Pisito que puso maple, piano, estera y velador. Un telefón que contesta, una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que nos maulle el amor. Y todo a media luz, qué grupo es el amor, a media luz tus besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo la media luz de amor. ¿Qué grupo es el amor? A media luz tus besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo la media luz de amor.

es Radio Coupé con la mejor música para usted. Sollozar, siento en mi interior algo que es pena, algo que es amor y que me atormenta. De cristal, perlas de dolor que a mi corazón matan al rodar. Si el vivir te quiere castigar, nunca dejes de reír, porque al fin pecado no es amar y no hay por qué sufrir. No, ya no llores más. Toda tu inquietud, déjala morir, porque no quiero yo verte más llorar. Toda tu inquietud, déjala morir, porque no quiero yo verte más